Nosotros como seguridad pública tenemos la coordinación para que todo el mes de diciembre los paisanos y también quienes circulen por nuestras carreteras y en las ciudades, donde va a haber un incremento de personas en las calles, se sientan más seguros. Y aquí quiero compartir con ustedes cuál es el objetivo desde la Secretaría de Seguridad, desde la Mesa de Seguridad, la aportación y el trabajo en conjunto que haremos. Se extiende desde el día de hoy hasta el 6 de enero de 2023, en donde estaremos brindando atención integral, seguridad, información y orientación a los convencionales en su tránsito para el Estado de Sonora. Para lo anterior, nos hemos planteado los siguientes objetivos: contar con presencia de la Policía Estatal en los distintos municipios con el fin de garantizar tranquilidad y paz, garantizar presencia y prevención en carreteras estatales y en apoyo a la Guardia Nacional en carreteras federales, promover la denuncia ante una emergencia al 911 y la denuncia anónima al 089. Esto se hará a través de un trabajo de la Secretaría de Seguridad en coordinación con las distintas instituciones de esta Secretaría, es decir, Prevención del Delito, el C5, el ISPE y Policía Estatal, en comercios, en puntos carreteros y en las zonas turísticas. Y se va a implementar también en apoyo a las policías municipales un operativo en coordinación con ellas para resguardar bancos y comercios.